Soy Diego Seguí, abogado de la Asamblea Hachal No Se Toca. Y bueno, estamos acá en Buenos Aires cumpliendo con un objetivo. Hace 9 días salió de San José de Hachal un grupo de compañeros, héroes diría yo. Son 7 ciclistas acompañados por otros 4 que los están asistiendo. Han cruzado federalmente desde el pie cordillerano, ahí desde esa ciudad que está al pie de la cordillera como es Hachal, pasando por La Rioja, Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, hoy llegando a Capital Federal, levantando una bandera que es muy clara y concreta. El pedido, tanto al Poder Ejecutivo, en la persona del presidente Mauricio Macri, y acá las autoridades de ambas cámaras del Congreso y por supuesto a todos los legisladores, de que no se modifique la ley de glaciares que está vigente. ¿Por qué? Porque el año pasado se tomó estado público, el presidente de la Nación anunció en una conferencia de prensa, luego de mantener una reunión con la Cámara Minera y con un conjunto de gobernadores de provincias mineras, en el que les estaban solicitando la modificación de esta ley. Que la modificación no es otra cosa que flexibilizarla, establecer niveles de protección más bajos que hoy nuestra ley de glaciares otorga, a los fines de habilitar concretamente, ellos lo dijeron, 48 emprendimientos mineros que están en toda la cordillera de los Andes, y la mitad de ellos están por supuesto en San Juan. El objetivo es mantener esta ley en el estado que está y por supuesto no modificarla, porque recién se lo decía un colega tuyo, quizá ustedes en Buenos Aires crean que hay más glaciares en el sur argentino que en la zona andina central semidesértica como es San Juan, La Rioja, Mendoza y el norte de Neuquén. Bueno, lo curioso es que el inventario de glaciares arrojó algo en contrario de todo esto. Hay muchos más glaciares en San Juan, lo que pasa que tienen una característica de ser más pequeños, no son glaciares descubiertos, sino que son de escombros, pero no por ello, yo te diría, tienen, digamos, que tener un menor nivel de protección. Todo lo contrario, en San Juan llueven 110 milímetros de agua al año. Nuestros 2 únicos ríos, el río Hachal y el río San Juan, se alimentan de la función reguladora del recurso hídrico que tienen glaciares y periglaciares. Si el presidente con un proyecto de ley y luego la Cámara de Diputados y Senadores modifican esta ley, nos condenan. Nos van a dejar con 20 emprendimientos más en la cabecera de nuestro río y por supuesto va a pasar lo que ya pasó en Veladero. Un derrame en el 2015, otro derrame en el 2016, que están en zona de ambiente periglaciar y nos van a dejar la calidad de agua, por supuesto, deteriorada. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Gracias.